inatakin namin siyan, la na yun nom ni Kana Juan. Amasua, maluya, makeli. Amasinta na rin ko, pae, apa, apa, apurikwa. La, kami akayanyik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias. Es nuestro programa número 119, así que saludamos a nuestro operador Jorge Fría, que está allí en la consola de sonido. También agradecemos a Cristian Torres de allí de Farco y al señor Raúl Calizaya del NOAA. ¿Qué tal, así Mónica? Así es. ¿Qué tal a todas las comunidades indígenas, a nuestros compañeros allí de Farco, satelital también? Sabemos que muchos compañeros están emitiendo nuestro programa Raíces Milenarias. Y hablando de compañeros, también vamos a saludar a nuestros compañeros de acá de la red indígena que están allí. Lisandro, un nuevo compañero que hemos presentado a la audiencia en su momento. Y también saludamos a los chicos de Santiago del Estero que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias a todas las comunidades originarias de esa provincia. Bien, y hablando de salud, vamos a pedir a nuestros compañeros allí desde el NOAA que se presenten y que saluden a la audiencia. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? A esta hora, cada fin de semana, estamos junto a todos nuestros hermanos de las comunidades indígenas. También junto a nuestros hermanos de Chaco Resistencia, Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, quienes habla, Sebastián Reyes, le decimos un cordial saludo. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, Sebastián, ¿cómo estás? Y como vos decís, que llegue nuestro saludo para las comunidades originarias de todo el país, para nuestros compañeros que nos recepcionan desde Resistencia en Chaco, que también ellos están ya dispuestos para informar lo que sucede en las comunidades originarias del noreste argentino. Desde Jujuy, nuestro saludo para todos ustedes. Enseguida volvemos con la información. Bien, empezamos con respecto al desarrollo de las informaciones que tenemos acá en el centro de producción de la Red de Comunicación Indígena. Nos hemos comunicado con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, más conocido por sus siglas, el MOCASE, quien, bueno, estuvo instalando una carpa negra frente a tribunales por la libertad de los presos políticos. Más de un centenar de militantes del MOCASE habían plantado, si se quiere decir de esa manera, una carpa negra frente a los tribunales de Santiago del Estero para reclamar más que nada la liberación de Luis y Santo González, unos integrantes del movimiento que estuvieron allí, y de hecho nos hemos contactado con ellos y más precisamente con Gabriel Sequeira, uno de los voceros del MOCASE. Así que vamos a escuchar el testimonio de Gabriel. Los compañeros que están detenidos, y hace más de un mes que están detenidos, el abogado está trabajando, pero digamos los jueces en un primer momento no se querían hacer cargo del caso de Ramón González y de Luis González, porque no entendían, los jueces, no sé si no querían entender, o se hacían que no entendían, pero no querían hacerse cargo, no me acuerdo muy bien la fecha, han abandonado el juez Tarchini y el Salomón y Herrera. Hemos estado también en un conflicto que lo han querido desalojar a un Domingo Leguizamón, allá en la zona del Lote 5, el Calderón, con este abogado que se hacía pasar por el dueño del campo, de apellido Gozal, que ha ido con paras militares, y Jorge Salomón, que es uno de seguridad estrella, que ahora en estos momentos está insultando a compañeros, a varios compañeros que van al baño, a 10 compañeros que han ido, los ha alcanzado, ha llamado a la policía y los ha dado a pedo y los amenaza de muerte. Jorge Salomón, el cual, él ha estado con armas, hay fotos, hay videos, ha estado con armas apuntándolo a los compañeros allá en el Lote 5, a Don Domingo del Leguizamón, cuando el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE Vía Campesina, ha ido a dar un apoyo a esta familia, décadas que vive en el lugar, ¿no? Y los compañeros González han estado ahí también apoyando a don Domingo Leguizamón. Por la causa esa se presentó denunció este Gozal y mandó a orden de detención para los compañeros estos. Se ha hecho una exhibición de prisión y no se ha cedido de la exhibición de prisión. Y después en el lugar a donde viven, conviven la familia de Román González, ha ido un tal Miguel Ángel Zurita, que es muy nombrado, es un asesino criminal, violador, que anda suelto en la ciudad de Quimilí, y que anda suelto, hace lo que él quiere, entra, ha ido con la policía, que puede comentar la madre de sus hijos, o su hermana, cómo ha pasado y cómo lo han pasado ellos en su casa a la hora que lo han detenido. El tema de la causa, ¿cómo está? Bueno, ahora están creo que lo van a alargar. Puedo acceder el abogado que sí, cambiar las carátulas porque todas las denuncias que tenían, inventadas de robo calificado, amenazas, abuso de arma, que en la denuncia que ha puesto, ¿no? Gozal. Y esto ha sido el 26 de octubre. Bien, así escuchábamos el testimonio de Gabriel Sequeira, que es uno de los voceros del movimiento campesino de allí, de Santiago del Estero. Y hay que recordar que fue en septiembre de este año, se han detenido a los compañeros Luis y Santo González, y también hubieron más de 20 detenidos y numerosos órdenes de detenciones en toda la provincia. Y bueno, a los que se lo buscaron más que nada son Luis y Santos González, son dos referentes máximos del movimiento campesino que están detenidos hasta ahora. Entonces lo que, digamos, reclama el MOCASE es la liberación de estos hermanos, porque hay, y también no hay que dejar de lado también con respecto al tema de lo que ellos están reclamando sobre la recuperación de los territorios, porque allí sabemos de que Santiago del Estero muchísimas veces tiene esta situación de represión a las comunidades originarias, tanto campesinas, y más precisamente siempre se busca a los referentes del MOCASE. Entonces esto fue lo que pasó allí en Santiago, y vamos a escuchar la segunda parte de la nota con Gabriel Sequeira. La justicia para los campesinos, para las campesinas, para las comunidades campesinas, para los indígenas, es injusticia, no hay justicia. Estamos denunciando como movimiento campesino Santiago del Estero y largando por todos los medios, digamos. Así que cuando se denuncia, se sabe por todos lados. Cuando hay un conflicto con el movimiento campesino Santiago del Estero, MOCASE Vía Campesina, se enteran por todos lados. Vamos a recordar de que ustedes están allí enfrente de los tribunales de allí de Santiago del Estero hasta que se le dé liberación a los hermanos. Hasta que salgan, los changos vamos a permanecer aquí. Además nosotros estamos más de 50 compañeros y compañeras, además niños y niñas, aquí frente al juzgado, y el juez Tarchini que no se apura, si no tendremos que ir, no lo larga nomás, se dirigimos a la casa del juez Tarchini. Lo lamento, digamos, porque no ha matado a nadie, no han matado a nadie los changos, viven pacíficamente cada uno en su casa, y solo lo que van a molestar son la policía, cómplices de los jueces, porque no saben para qué mandan el allanamiento o el desalojo a las familias campesinas. También el gobernador, que tampoco no se hace cargo, juega para los grandes y no para los pequeños productores, hace como que pone, no cambia nada, digamos, solo pone figuritas y después todo es la misma mierda. Siguen familias desalojadas, comunidades indígenas desalojadas. Hay compañeros y compañeras en otros distintos lugares de las provincias que han sido allanados por... del mismo movimiento campesino Santiago del Estero, MOCASE Vía Campesina, te estoy hablando, que ha habido hace poquito, o en este mes, ha habido detenidos más de 17 compañeros, que han andado allanando en Monte Quemado a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, llevando a compañeros injustamente los sacan de sus casas, les rompen las casas, les roban motosierras, cosas, los bienes que tienen las familias ahí, les roban todo. El movimiento campesino Santiago del Estero, MOCASE Vía Campesina, no va a perder los territorios. Eso que lo tengan muy bien seguro los jueces, la policía y el mismo gobernador. El movimiento está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. Bien, así estuvimos escuchando a Gabriel Sequeira, quienes están exigiendo la inmediata libertad de los compañeros presos por la lucha, bueno, por luchar por la vida digna de los otros compañeros indígenas, tanto campesinos, y están exigiendo el respeto a los derechos territoriales y por la soberanía alimentaria y reforma agraria integral. Por eso ellos están queriendo globalizar la lucha y, bueno, globalizar lo que es la esperanza de todos nosotros como pueblos indígenas y también campesinos. Bien, desde acá es parte de nuestra información y, bueno, le damos el pase a nuestro compañero allí desde el NOA. Adelante ustedes. Bien, comenzamos con nuestra información, Sebastián, y la semana pasada hemos conmemorado todos el 12 de octubre. Este 12 de octubre, que tiene un significado muy importante para los pueblos originarios, porque es el día, ellos lo titulan o lo llaman como el Día de la Resistencia Indígena, de todo crimen, de todo etnocidio que se causó con la llegada de otra cultura, de otra gente desde el lado de Europa, y que también se dice que no fue un simple encuentro de dos culturas, como quizás lo quieren oscurecer ante los hechos que han pasado, sino que fue una masacre contra la humanidad. Así es, ¿no, Carmen? Como vos decís, la verdad que es para poder recordar de lo que sucedió, hay muchas cosas, ¿no?, de esto, pero siempre me lleva a la memoria, al recuerdo de que es un encuentro. Ellos encontraron a los indígenas, ¿no? La palabra, ellos se encontraron con los indígenas, no ese dos encuentros, ellos se encontraron con los indígenas, entonces quedaron los indígenas sin gloria, pero siguen pensando de que la tierra es de la madre tierra. Y es por eso que cada pueblo indígena, cada vez que se aproxima el mes de agosto, un pueblo siempre está confiado de que hay que darle de comer a la madre tierra para que durante ese año haya un buen proceso de caminar junto a la organización de los pueblos originarios. Ahora, no, a nosotros nos quedaba la duda de saber qué es lo que se enseña en las escuelas, sobre todo con población indígena, también con maestros bilingües, con tutores. Es por eso que hemos investigado, hemos dialogado con los maestros de las comunidades originarias para saber qué es lo que se habla acerca de este día, qué se reflexionó acerca del 12 de octubre con los niños en la escuela. Esto nos decía Víctor Tolaba, de la comunidad guaraní Barro Negro de San Pedro de Jujuy. Él es profesor intercultural y también tutor. Esto se decía entonces del 12 de octubre en la escuela. Bueno, en este momento creo que para nosotros es muy gratificante el hecho de estar trabajando en el aula, también por recibir el acompañamiento de Lambrui Chaguasu, que es parte de la comunidad, se llama Clara Quirino, con la participación de los ancianos que me acompañan, a partir de la buena apertura que dan los directivos, el profesor se llama Pedro Rubén Aparicio, quien agradezco un montón, y a través de ello a los distintos docentes y las distintas organismos que se han creado ahí adentro, que me permiten por lo menos transitar y que este espacio sea parte no solamente desde la comunidad guaraní, sino parte de la comunidad educativa, y que resplandece bastante en este mes por el hecho de que nosotros hoy nos sentimos el hecho de honrar a todos los que aquel 1492 hayan pensado en recibir a gente nueva, y realmente han ido avasallando no solamente la religión, el idioma, la cultura, y que hoy estas cenizas, este fuego no se ha acabado para nada. Es por ello que los alumnos de segundo año, ellos van a exponer, y que en un futuro nosotros esta puesta a disposición de la cultura guaraní lo vamos a teatralizar. Ellos van a poner en marcha no solamente lo que es la lengua, sino que parte de la destreza del pueblo guaraní, que bueno, la estamos enseñando a través de la creación de instrumentos, de artesanías, de la palabra,

Bien, así estuvimos escuchando a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA, y bueno, sabemos de que allí en la región del NOA también hay muchas informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades indígenas de esa región. Vamos a compartir el primer tema musical de este programa, Raíces Milenarias, y estuvimos hablando acerca del mocase a principio del programa, así que vamos a escuchar a un santiagueño, Rally Barrio Nuevo, con su tema El Activista. En escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Queremos que las autoridades, una vez por todas, pongan la barba y remoto y sepan que esta organización, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra es nuestra de quien la trabaja. Soy campesino, lucha y trabajo, en la Simón hasta Chiapas retumba mi voz. Soy el colimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Tocamos igual si mande compras lúa, y con una vuelta de BH a lúa, volvé con una imagen, te hizo más público. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, y así escuchamos a Rally Barrio Nuevo con este tema, El Activista, y bueno, vamos a seguir con nuestra información. En este caso vamos a hablar con Adriana Rodríguez, quien es de Incupo. Ella nos cuenta, digamos, sobre que no están de acuerdo, no les conforma, digamos, la respuesta que dio el gobierno ante la marcha que se hizo el pasado 10 de octubre. Y bueno, y relacionado con este tema, vamos a escuchar el testimonio de Adriana, quien decía lo siguiente. Participaron movimientos urbanos, movimientos rurales, organizaciones indígenas, organizaciones ambientalistas, y a cada uno de ellos el primer punto era agradecerles la participación. Y remarcar que el Foro por la Tierra considera que la respuesta del gobierno, que tiene una apariencia de detalle muy pormenorizado de acciones, en realidad no está dando respuesta a los problemas de fondo. Nosotros consideramos que no se está haciendo nada para recuperar 1,5 millones de hectáreas de tierras fiscales entregadas fraudulentamente, no se está haciendo nada para proteger el monte chaqueño, al contrario, se abre las puertas a empresas que están muy cuestionadas la ley nacional que les pide a las provincias que haya ordenamiento de bosques nativos plantea necesariamente la participación de la gente que vive en esos montes para que puedan opinar si es una zona que está en condición de ser manejada racionalmente o es una zona cuyos bosques son muy frágiles. La participación de las poblaciones rurales en los talleres de ordenamiento rural no están garantizadas, o sea, no hay recursos desde el Estado para que, por ejemplo, un poblador de Pampa del Indio participe en la reunión donde se van a tomar decisiones que se hace en General San Martín. No hay ni organización desde el Estado, ni se avisa con tiempo para que las organizaciones puedan participar. Bien, y hay que recordar de que el Foro por la Tierra, el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco, estamos exigiendo de que se regularice una vez por todas en cuanto a este tema de las tierras fiscales, porque el tema de los desalojos lamentablemente se sigue practicando y en su momento el gobernador Capitaní se había comprometido en resolver esta cuestión, pero ya han pasado mucho tiempo y aparte también la reunión que se mantuvo en su momento con el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco, el gobernador decía de que estas cuestiones de las tierras habría que también tener paciencia porque es un tema bastante complejo. En este caso vamos a escuchar a Rolando Núñez, que también estuvo presente en ese momento cuando se estuvo dialogando con el gobierno, pero que también estaba muy molesto porque el gobierno también tiene su opinión acerca del tema, pero a la hora de hablar directamente con el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco tiene otra versión, pero cuando habla con los medios de comunicación tiene otra versión. Entonces, Rolando Núñez estuvo muy molesto por estas acciones, más precisamente el gobernador. Al cabo de analizar la respuesta del gobernador, nosotros planteamos que estamos absolutamente insatisfechos con esa respuesta, porque entendemos que es solamente un enunciado de algunas acciones que de ninguna manera puede ser considerada políticas públicas en materia de lo que es tierras fiscales, desmontes, instalación de industrias como vectorial, investigación de las ventas de las tierras fraudulentas, la necesidad de establecer la recuperación de esas tierras para destinarlas a los pequeños productores y a la devolución de las comunidades indígenas. O sea, ninguno de esos puntos trascendentes que nosotros habíamos señalado en nuestro petitorio muy corto, muy concreto, presentado el viernes, las respuestas no fueron satisfactorias. Entonces, lo que hemos pensado hacer es escribir en un documento nuestro pensamiento y entregárselo al gobierno pidiéndole una audiencia al gobernador y ese mismo documento con nuestros pensamientos, con nuestras reflexiones, distribuirlo a los medios de comunicación explicando por qué estamos insatisfechos con la respuesta que nos dio el contador Capitaní. Y así escuchamos el testimonio de Rolando Núñez, quien bueno nos decía que no están conformes, digamos, con esta respuesta que le está dando el gobierno, ya que hace 9 meses que, digamos, que ellos vienen pidiendo, digamos, de antes ya vienen ellos pidiendo soluciones, respuesta en cuanto a todo lo que tiene que ver con las tierras fiscales, los desmontes y toda esa cuestión. Y bueno, después de esta reunión que tuvieron, aparentemente tampoco hay respuestas para nada. No hay respuesta para nada, y aparte también el tema de los desmontes, lamentablemente se sigue, digamos, practicando en la zona de los hermanos Huichí. La gran cantidad de la tala de los árboles se sigue practicando, ¿no? Esto es lamentable y el gobierno no quiere reconocer también esta falta de voluntad. Una lluvia de estrellas viene el amor. Bien, y nosotros le damos la segunda entrada a nuestros compañeros allí desde el NOA, así que adelante ustedes, compañeros. Continuamos desarrollando este tema con el cual habíamos iniciado nuestro programa, este programa de la Red de Comunicación Indígena, hablando del día 12 de octubre, que ya pasó este día de duelo para muchos pueblos originarios. Este 12 de octubre que se instauró como el Día de la Raza, y que para los pueblos originarios es una jornada de duelo, que el descubrimiento de América representó el inicio de un genocidio. Ese genocidio que hasta ahora

cada día en las aulas, con esta vocación de servicio que tenés para con los niños y el de defender la lengua materna, la cultura de allí, la cultura chané, es maravilloso escucharte y que ya no sea como antes, ¿no? Que haya esta discriminación y quizás también se sentía vergüenza de parte de quien hablaban por esta discriminación que había y que hoy los niños, a través de maestros comprometidos como vos, puedan revalorizar, querer y amar lo suyo, porque estos intentos de negar los valores y también derechos históricos de los pueblos indígenas, es decir, su propio destino, atentan contra nuestra unidad. Muchísimas gracias, Luis, y un abrazo fuerte. Muy bien, gracias, Carmen, a vos y gracias a tu equipo que está trabajando. Y estoy muy contento, ¿no?, de escucharlo, ¿sí? Y así escuchábamos a Luis Ángel, maestro bilingüe de la Escuela Martín Miguel de Güemes, número 4514 de Coronel Cornejo, del departamento San Martín de la provincia de Salta. Él es de la comunidad chané, es del Consejo de Participación y Desarrollo Chané y este 12 de octubre en la escuela. Un maestro comprometido, Luis Ángel, como tantos otros maestros que trabajan en las escuelas, ayudando a reafirmar la identidad, la lengua, que también forma parte de la identidad de los pueblos originarios. Así es, ¿no? Esa oportunidad que tienen los maestros, como por ejemplo el Hugo Tolaba, por ejemplo, como ahora escuchábamos a Luis Alberto, es un espacio muy importante. Y cuando hay un espacio y cuando hay persona o docente que está, como decimos, ¿no?, comprometido, es porque conoce algo de la historia de los pueblos. Entonces, a través de ese conocimiento, le están volcando o lo están enseñando en cuanto. A través de los videos también con él trabaja. Entonces, los niños van aprendiendo de los pasos de nuestro antepasado, de lo que ha sucedido. Entonces, por eso yo creo que tanto como él, como el Víctor Hugo y también como el Luis Alberto y mucho más, muchos profesores indígenas, tanto hombres y mujeres, que todavía no conocemos cómo es la historia, y tenemos esa fe y esa esperanza que algún día nos darán a conocer de su trabajo, de su escuela o de su comunidad. Desde la red aportamos estos testimonios para pensar sobre este verdadero significado del 12 de octubre. Difundimos estos testimonios, esta es nuestra misión, de hacer llegar también a la sociedad en general qué es lo que piensan los pueblos originarios. Bien, y desde acá de la provincia del Chaco vamos a tocar de lo que fue el acampe allí en la Plaza 25 de Mayo, que empezó desde el viernes pasado y que había finalizado recién el jueves. Así que vamos a escuchar el testimonio de Daniel Benítez de la Unión Campesina, quien también estuvo, digamos, dialogando con el gobierno en cuanto al tema de la ronda de diálogo con los ministerios. Así que vamos a escuchar el testimonio de Daniel Benítez. Yo lo que remarcaría en relación al acampe, todos los compañeros, como ustedes lo pueden apreciar, están en un estado deliberativo. Lo que hemos hecho en la jornada de antes de ayer, en horario nocturno, hemos tenido una audiencia con el gobernador, con el equipo de asesoramiento de la gobernación, con responsables de colonización, en la cual hemos tenido una discusión prolongada, porque estuvimos casi hasta el horario de la madrugada, tipo 2 de la mañana, y hemos delineado una jornada de ronda con todos sus ministros, planteando la situación, como vos le decís, en relación a vivienda. Es decir, hay una serie de planteos que está hecho, porque todas las organizaciones acá, acampantes, tanto urbanas y rurales, mayoritariamente originarios y hermanos criollos desocupados de los barrios, campesinos, criollos pobres, todos los planteos están enmarcados en un plan de trabajo. En relación al tema vivienda, tenemos propuestas de trabajo, porque es decir, hoy se pelea por una vivienda digna, por techo, y a la vez de esa misma se pueda generar un trabajo. Se pelea por la tierra porque realmente lo que están son campesinos, conocedores del trabajo y la labranza de la tierra. No nos queremos ir del campo, queremos seguir viviendo, queremos tener nuestras propias tierras, queremos defender lo que tenemos y queremos que el gobierno pueda seguir otorgando a las familias que hoy por hoy están agregadas en pequeñas parcelas, hacinadas en esos terrenos de su familia, digamos. Analizando en detalle lo que es la propuesta del gobierno para resolver, digamos, si hay un buen ánimo, digamos, de hacer valer la lucha, y creemos que el ánimo de los compañeros es que acá no nos vamos a ir con la mano vacía. Está propuesto de la parte de asesoramiento de la gobernación hacer un documento de compromiso donde el gobierno asume nuevamente esta modalidad. Ya la hemos experimentado. A principios de marzo se firmó un acto de acuerdo con la multisectorial de Castelli. Hasta acá llegaron, el acta siguió de la nada. Nosotros hemos asumido un compromiso el 7 de abril con el gobernador, eso nos sirvió. Hemos ratificado nuestro reclamo en junio y, digamos, tampoco, por eso no es que no hemos tenido diálogo, pero muchas veces todas las instancias de manera prudente se agotan y tenemos que llegar a esta medida. Así que, bueno, lamentable, pero creo que es muy positivo que hoy estemos dando pasos importantes, la posibilidad de poder dialogar nuevamente con el gobernador y tener una discusión profunda donde expresamos realmente el sentimiento y el dolor que tenemos adentro para decir a un mandatario, digamos, que hoy tiene la responsabilidad de velar por cada ciudadano, por todos los hermanos originarios, criollos y por quien fuera, digamos. Hoy está en su responsabilidad gobernar, y de manera conjunta, porque si nosotros vamos y planteamos, elaboramos propuestas que tienden a resolver estos problemas, digamos, y más allá de todo esto, es el gobernador quien tiene la última palabra, digamos, o pretende resolver o quiere que los pueblos originarios estén en la misma situación que estuvieron siempre. Bien, así lo escuchamos al compañero Daniel Benítez de la Unión Campesina hablándonos acerca de los resultados, si se quiere, en cuanto al tema de lo que se había peticionado en su momento. Bueno, se pedía 1,000 viviendas para comunidades indígenas y criollos campesinos. Según lo manifestado por los propios dirigentes de la Unión Campesina, tanto de la Comisión Zonal de Tierra, habían sostenido de que se fueron muy conformes porque el gobierno se compromete con un acta de acuerdo. Y yo digo, otra vez acta de acuerdo, siempre se firma acta de acuerdo, pero lamentablemente muchísimas veces, en su mayoría de las veces, no se cumple. Estrella viene el amor, traviertan las alas y el corazón bombón. Bien, y nosotros seguimos con este tema de lo que fue la cambia allí en la Plaza 25 de Mayo, y tenemos un testimonio del dirigente Víctor Gómez, quien nos dice lo siguiente. Bueno, el primer punto que nosotros, fue el problema de tierra. Fin de año va a salir los 76 títulos que están hechos de las comunidades, y después de ahí hicimos un acuerdo con colonización, las tres organizaciones que veníamos trabajando, y la Comisión Zonal va a haber mucho trabajo, porque tenemos que hacer un relevamiento en la comunidad, aquello que es sin tierra. Estamos planteando por 0.50 centavos come los chicos, bueno, principalmente a donde está la en rural, digamos, en la comunidad donde está, y dijo que te van a hacer una en la comunidad donde está la escuela, todo con los chicos. Bueno, así dijo. ¿Se levanta el acampe de las comunidades o siguen con esta medida de fuerza? A las 4 de la tarde se levanta, mientras hoy se va a limpiar las plazas, hasta las 4 de la tarde recién va a venir los seis colectivos que se van a trasladando hacia en Pampa del Indio, Roca, General San Martín, Las Palmas, Castelis, a las 4 de la tarde. Algunos otros puntos que había quedado en el tintero, como quien dice, ¿ustedes como dirigente de las comunidades van a seguir con este diálogo con los ministerios? Sí, vamos a seguir, o sea, hay una mesa de coordinación en cada organización, y después va a integrar el gobierno. Víctor, ¿otra cosa que quieras agregar? Nada más que no hay otra cosa que agregar, Mónica, porque y acá sabemos que la gente está muy contento, porque hemos llegado el acuerdo que nosotros hemos planteado con el gobierno, y acá llevamos el acuerdo de nuestra mano y bueno, y vamos a ir trabajando esperando el gobierno se cumple. Pero, por ejemplo, en las comunidades, ayer recordé, están reparando los molinos y algunos tanques que llevaron ya en las comunidades para agua, digamos. Bueno, ese es el que está dentro de los pititorios. Bien, así estuvimos escuchando a Víctor Gómez, un referente de las comunidades indígenas de allí, de Pampa del Indio. Él está también en la Unión Campesina, tanto en la Comisión Zonal de Tierra. Víctor, agradecemos mucho a él también por su tiempo, porque sabíamos de que estaban muy acotados de tiempo, pero nos dieron ese tiempo cortito, si se quiere. Así que lo valoramos y muchísimas gracias a todos los dirigentes que nos habían recibido tan bien, como siempre lo hacen los distintos referentes de las comunidades indígenas. Bien, vamos a la región del NOA con nuestros compañeros de allí, de Jujuy. Adelante. Y volvemos ya con la última información desde la provincia de Jujuy para informar noticias de Salta. Bueno, tuvieron un acontecimiento muy importante los 7 grupos étnicos de allí de Salta, porque han tenido la inauguración de una radio, todos con hermanos indígenas. Esta radio se ha inaugurado el 11 de octubre, Sebastián, y bueno, han vivido realmente un día histórico. Un día de mucha emotividad de los pueblos originarios allí en Salta. Sí, así es, ¿no? La importancia de estos jóvenes, cuando tuvimos un diálogo, una charla con ellos, dice que ellos dicen, la verdad que esta radio, dice, va a ser una herramienta muy importante para dar a conocer muchas cosas que no salen en otro medio. Y después también me acuerdo que dijo Molina, el joven, dijo de que tendrá la libertad de seguir trabajando y por lo menos comentar la historia de los pueblos y la participación, y a él le hace muy feliz de tener esta radio y tener encuentro con los pueblos originarios. Eso es lo que me anima a mí, y nosotros de aquí también le animamos de que somos parte ya de esa familia, de esa radio. Escuchemos entonces a Alfredo Molina, de Misión Cherenta, integrante de esta radio La Voz Indígena de Tartagal, y este emotivo mensaje que nos dejaba. Mi nombre es Alfredo Molina y formando parte de la nueva radio, ¿no? La Voz Indígena. Cuando me lo propusieron formar parte de esta radio, bueno, me pareció espectacular. Y este sábado, cuando se inauguró, para mí es un sueño que se ha cumplido, ¿no? Estoy contento y feliz, y formar parte de algo muy importante me hace sentir también muy importante, por el hecho de poder salir al aire para ocupar un espacio, no por ocuparlo, sino poder contar la historia también de nuestros orígenes, cuál es el proyecto del programa que estamos haciendo acá. Mi mensaje sería que ya no oculten, sean los que son, porque al ocultar lo único que se logra es hacer perder nuestra historia, perder nuestros valores, y el reconocer lo que somos, y cuando tengamos nuestros hijos, pues contarles también a ellos todo lo que hemos sufrido, lo que nuestros padres han sufrido, y así continuar con la historia y el valor que tenemos nosotros como pueblos originarios de este lugar. Ya sé que con las armas no podemos lograr nada, o sea, contando nuestra historia, contando todo lo que han pasado y valorizando a aquellos caciques que pelearon para que nosotros estemos aquí en este lugar hoy en día y tengamos esta oportunidad de poder difundir la historia, es algo grandioso. Contar nuestra propia historia es para mí algo muy lindo, y al ser propio todavía lo valoro mucho más hoy en día, y creo que eso es muy importante, que lo sepan todos los jóvenes, y a eso apuntamos y a eso vamos. O sea, es nuestro objetivo llegar hasta ese punto, y no vamos a parar, no con armas, pero sí con palabras, vamos a difundir nuestra historia propia. Muchas gracias por haberme dado esta noticia, porque esta noticia no es tan fácil de conseguirlo, pero estoy seguro que América Latina y el mundo va a ser una nueva noticia, una nueva radio. Muchas gracias a ustedes, jóvenes. Oportunidad que vivieron nuestros hermanos en Tartagal el 11 de octubre.

Gisano Omar de Misión El Carpintero también nos manifestaba esta alegría de tener un medio propio. Luis Jiménez de Misión Cherenta, de la comunidad guaraní, también esta alegría de compartir este momento con las siete etnias. Y Valerio Segundo, nuestro hermano huichí, nos decía que este medio va a posibilitar difundir y fortalecer las culturas del lugar. Así es, para fortalecer a estos hermanos es necesario que todos los dirigentes apoyen y cuiden este medio. Un momento histórico, un logro histórico también que vivieron nuestros hermanos del Chaco, de la comunidad del Colchón, que ya cuenta con la radio propia, que se ha inaugurado en agosto. Y bueno, ahí también se realizó un emotivo acto de inauguración de la radio comunitaria Viquén en el paraje El Colchón. Nuestras felicitaciones a propósito a nuestros hermanos de allí. Y bueno, nuestros hermanos del Chaco seguramente también van a poder compartir esta emoción que vivimos nosotros desde aquí. Y hemos llegado al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias, compartiendo la información, las noticias, los testimonios y la voz de las comunidades originarias de Salta y de Jujuy. Nos vamos, Sebastián. Sí, antes de nada, recordarle a toda nuestra madre que este domingo es el Día de la Madre. Ojalá que siempre sea, ¿no? No tan solamente llega ese mes, sino que todo el tiempo estemos cuidando, porque dice que nosotros somos bienaventurados y nosotros respetamos a nuestra madre y a nuestro padre. Honra a tu padre y a tu madre, dice un texto bíblico. Es cierto. Un saludo entonces para todas las mamás de las comunidades originarias que están en Salta, en Jujuy, en Chaco, en Formosa, en Santa Fe y en todas las provincias de nuestro país, en cada una de las comunidades originarias, a donde llegue este programa. Que Dios las bendiga siempre. Un beso enorme. Hasta la semana que viene a todos. Gracias, hermano, y bueno, nosotros desde acá nos estamos despidiendo, se termina esta hora del programa, así que simplemente de mi parte decirle muchas gracias y hasta la semana que viene. Así es, de mi parte muchísimas gracias a todos los compañeros, amigos, colegas de todas las comunidades indígenas y campesinas por escucharnos, y también muchísimas gracias a la gente de Santiago del Estero que nos llamó diciéndonos de que bueno, el programa tiene un contenido bastante complejo, así que eso nos tiene muy contento, y también de que les llegue a la gente es muy importante, así que muchísimas gracias a todos. Y agradecemos también a Jorge Fría, nuestro compañero que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres de Farco Satelital y Raúl Calizaya. De mi parte, será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.